estaba el sol verde, que en el campo se cría, que en el campo se cría, garbanzo verde, garbanzo verde, garbanzo verde, qué buena lagartija, qué buena la lagartija, son las mujeres, son las mujeres. Yo no me espanto, que también son los hombres, que también son los hombres, buenos lagartos, buenos lagartos. Yo no me explico, que también son los hombres, que también son los hombres, buenos borritos, buenos borritos. Uno de noria, que da fuerte revuelta, que da fuerte revuelta, porque a la novia, porque a la novia. Y si no sabes, se quedan tan conformes, se quedan tan conformes los animales, los animales. Mocito, paja y cebada, paja y cebada. Y la mocita, bizcocho de canela, bizcocho de canela, y pan de roquita, y pan de roquita.